esa fiel serpiente, la que jamás te miente, la que se fue enroscando al puñal. Y allí esa fiel serpiente, la que...